Adicto, así se llamaba el tema que estábamos escuchando del grupo español Atlas. Buenas noches y bienvenidos a Sonido Global de hoy, viernes 27 de agosto del 2010. Y aquí estamos como cada viernes con lo mejor del rock en español, con una gran variedad de rock latinoamericano e iberoamericano hablado en español. Y seguimos, esto es de Argentina, El Soldado. Thank you. Estás escuchando Sonido Global a través de la KEOS 89.1 FM. Teniendo el corazón veces, arañando esos sueños que desaparecen, voy prendido al vagón de la ilusión, viajando sin rumbo a alguna estación. Suelo como tantas veces, peleando en la red donde todo padece, prendido al sabor de ese viejo licor que sabe bien amargo, pero es el mejor. Hoy, y tú, ¿a dónde vas hoy? Sería mejor con el boleto en mano no perder el convoy. El soldado, quien fuera en alguna oportunidad integrante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ahora con su grupo que se hace llamar El Soldado, y eso era Boleto de Empeño. Bueno, y en breve vamos a comenzar con los especiales. Primero vamos con los venezolanos de Los Pixel, para luego, al principio de la segunda hora, darle con Cuca. Estás escuchando Sonido Global a través de la KEOS 89.1 FM. Por ahora vamos con algo más. También esto es de Venezuela. Se llaman Pacífica. Espero les guste. We'll be right back. Pasado con los venezolanos de Pacífica. Estás escuchando Sonido Global a través de la KEOS 89.1 FM. Y ya venimos con el especial de los Pixels después de estos anuncios. The programming you enjoy on KEOS is brought to you in part by The Eagle. For local international news, visit the Eagle website at www.theeagle.com or call them at 776-2345 for more information. Desde que te fuiste ya no quiero comer, pues no me alimenta nada. Hi, this is Aldo with Movimiento Pop, Spanish pop music only on KEOS 89.1 FM at Friday at 11 p.m. Movimiento Pop, algo diferente para gente diferente. Y tú me tranquilizas, desde que te fuiste no puedo respirar, pues tus demonios me asfixian. Bueno, y parece que los días más calientes han pasado a la historia, por lo menos por este año. Actualmente tenemos una temperatura de 93 grados Fahrenheit y estamos esperando que baje a unos 70 para esta noche, con unos cielos mayormente despejados. Mañana la temperatura más alta va a estar en 99 y en la noche la temperatura se ubicará alrededor de los 75 grados Fahrenheit. Los Pixel es una agrupación formada en marzo del 2000. La temática de sus canciones tienen que ver con aspectos de la vida cotidiana. Ellos son de Caracas, Venezuela, y su cantante perteneció a una de las bandas más emblemáticas del rock venezolano, Sentimiento Muerto. Pablo Dagnino es el líder vocal de este grupo. Okay, the following group is from Venezuela and they call Los Pixel. ¿Crees que me importas poco porque hablamos poco por lo rápido que fue por la despedida? Porque a veces no estoy, si estoy. ¿Cuánto tiempo esperar? Tomar algo nuevo, algo mejor que yo. Estuve esperando, estuve esperando. Distraído para presentir, estabas llamando. Susurro en mi oído, debo ser feliz. ¿Y cuánto tiempo esperar? Tomar algo nuevo, algo mejor que yo. Estuve esperando. Yeah. dell'eterea multitud, entre il vino e il caffè, esperando tu della sangre lo mejor, de divina selección. Pensaba que era solo yo, pero no. sonido global a través de la KEOS 89.1 FM, tu radio, comunitaria. sé cuántas veces he de morir igual. Punto sin retorno y sin mirar hacia atrás. Quiero escapar, quiero escapar. Ja, ja. Estoy buscando una salida. Quiero escapar, irme contigo de aquí. Estoy buscando una salida. Quiero escapar, lo que quiero yo. Todo en mi cabeza no me deja pensar. Tu sugerencia es ponerse a volar. ¡Hey! Quiero escapar, ja, ja. Estoy buscando una salida. Quiero escapar, irme contigo de aquí. Estoy buscando una salida. Quiero escapar, lo que quiero yo. Lo que quieres tú es lo que quiero yo. Lo que quieres tú es lo que quiero yo. Lo que quieres tú es lo que quiero yo. Lo que quieres tú es lo que quiero yo. Espero les haya gustado. Esos fueron 6 temas del grupo venezolano Los Pixel. Y a las 8 continuamos con el segundo especial de hoy con el grupo mexicano Cuca. Por ahora, no necesitan presentación. Gracias. Vamos a tocar La Ingrata. Estás muriendo.

Y dice luces de fiorito, la casita brilló. Fuego en la gambeta, fileteando el corazón. Luces de fiorito, la casita brilló. Fuego en la gambeta, fileteando el corazón. Tumba, retumba, redonda, candente, planeta, careta, veneno hasta los dientes. Tumba, retumba, redonda, candente, planeta, careta, veneno hasta los dientes. Al corazón. No nos van a poder parar. Los humanos somos locos. No nos van a poder parar. Y mordemos de la mano que nos va de comer. Saltamos como una cobra por la espalda. Y mordemos de la mano que nos va de comer. Saltamos como una cobra por la espalda. Los humanos somos locos. Cortemos de la mano que nos da de comer. Saltamos como una cobra por la espalda. Los humanos somos locos. No nos van a poder parar. Los humanos somos locos. No nos van a poder parar. Mira, la chaparra no está mal. This is probably the most challenging record you have ever put on. Tropicana 50, que yo le clave a la muchacha aquí con el sistema. Que te gusta, que te encara, que alcanza el amador. Que te busca, que te encara, que alcanza el amador. Que te busca, que te encara, te alcanza el amador. Que te busca, que te encara, te alcanza el amador. Desvelándose las luces rojas del Tropicana 50. Antes del trago, el as amador. Acelerador, haga su entrada a Topi Rock y se desliza por su misión. Haga su entrada hacia sí, Johnny, su mirada presta atención. Brilla el ritmo de un buen son, siempre suave la intervención. Brilla lo largo de salones, redes, sombras, luces, charcoal. Fuma el ambiente, el amador, con la camisa limpia y su dor. Fuma mientras que hace su ilusión, unos oídos para su voz. En el Tropicana el amor. Esos fueron dos temas productos de Flavio Cianciarulo cuando los Cadillac estuvieron separados. Primero con un grupo que se hacía llamar Flavio y la Mandinga. El tema que escuchábamos era Quinto Beatle y The Flavio Mandinga Project. De su disco Super Sound 2012, eso era Tropicana 50, en el cual participa el mexicano ex Control Machete, Pato Machete. Folks, we're here in the supermarket to witness Mary Atwood breaking the frozen barrier. She's heading to the frozen fruit aisle. Mary has broken the frozen barrier. Now her cart is filled with items like antioxidant-rich wild blueberries. Hey, Mary, why all the frozen fruit and veggies? Oh, because they're easy, affordable, and nutritious. Frozen, fresh, canned, dried, and 100% juice. Learn more at fruitsandveggiesmorematters.org. A message from Produce for Better Health Foundation. Do you find yourself singing along and dancing whenever you hear the opening strains of Twist and Shout? Or do you hum along to Michelle or Yesterday? Join me, your host Bebo, on Sunday night for Sounds of the Beatles Expanded. We explore the Beatles together and alone, and expand into other groups' renditions of Beatles compositions. Sounds of the Beatles Expanded. Right here on KEOS 89.1 FM, College Station Bryan. Web hosting for KEOS is provided by Dragnet, a woman-owned Texas business. Dragnet is a well-established personally owned progressive company featuring internet web hosting solutions since 1998. Dragnet hosts personal and professional websites while specializing in website hosting for progressive sites. To find out more, you can visit www.drag.net or call 1-866-DRAKNET. You're listening to KEOS 89.1 FM, College Station, and Brian estás en la KEOS, y esto es Sonido Global, llegando al principio o comenzando con la segunda hora de tu programa de hoy, viernes 27, y el cual, como ya había prometido, está dedicado en su segunda parte a el grupo mexicano Cuca. Cuca es un grupo de rock de Guadalajara, Jalisco, que comenzó en 1990, separándose en 1999 y regresando en el 2004. Su rock es agresivo, irreverente, con letras irónicas y de doble sentido. Hasta la fecha han publicado 6 discos, uno de ellos en vivo. Esto es Cuca. Tengo tantas ganas de joder. Me siento tan contento que casi me grito que no quiero desenvainar. Tú te ves tan abajo que pareces un gargajo imposible de consolar. ¿Qué voy a hacer? Cuando te veo decaído, mirado, convencido,

amante tan hermoso que se podría coger. Metrosexual, metrosexual, con la que no hay plástico es un metrosexual, metrosexual, nada es natural, es solo metrosexual, metrosexual, qué lindo puede ser un pinche metrosexual. Patrones sobre mí y la manera que hay. más y me consumo, pero ya lo viví. ¿Qué más da? Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar. Yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Yo me muero por ti, mi vida. Yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Hiéreme más. ¿Qué me hace tu maldad feliz? Un mariachi es lo mejor y un jazzcito para hacer el amor. Pero hoy es de esos días que no puedo negar, y a la cruz de mi parroquia me tengo que entregar. Quítenme ese pinche reggae. Está mareando, el ska también. Si eres un mamón, el reggaetón te sienta bien. Súbele al volumen, a la distorsión. Súbele de nuevo, soy me siento muy cabrón. Sin misericordia y con un chingo de pasión. Rock and roll, pesado y natural. Rock and roll, madera o metal. Maquinita me irrita, ese punchis punchis de aboba. Hip hop, trip hop, qué pinche moda. Pongan un metal y que se joda quien se joda. Súbele al volumen, a la distorsión.

Y eso eran los argentinos de Mancha de Rolando con Regala y este último que escuchábamos, En la calle. Esto es un clásico del rock en español. Solo lo creías vos. Solo si diste algo, algo podrás recibir. Y el amor que esperas solo depende de ti. Solo de ti. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días. A ver. Resto de días. escuchando Sonido Global a través de la KEOS 89.1 FM, tu radio, comunitaria. Thank you. rastros de este afán. Cómo busca el agua la sed. La estela de tu perfume. Suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume hay soledad que aguante el envión, el impulso antiguo y sutil del eco de tu perfume. De tu perfume. De tu perfume. Así con los argentinos de Bajo Fondo Tango Club. Estamos llegando al final del programa de hoy. Espero les haya gustado y espero saber de ustedes el próximo viernes desde las 7 de la noche, hora en que empieza esto. Sonido Global. You're listening to KEOS 89.1 FM, College Station, and Brian. Stay tuned for the BBC News headlines in 20 seconds. And after that, great music, independent music with Up in the Air. The World News. BBC News with John Jason. Police in Mexico say they are seriously worried about the safety of a senior detective who disappeared while investigating a recent mass killing of foreign migrants. The wife of the detective, Roberto Suarez, told the BBC that her husband had probably been kidnapped. The 72 victims are thought to have been killed by a Mexican drug cartel. President Felipe Calderón has condemned the killings. The tragic events which occurred this week, especially the barbarism committed with the homicide of 72 migrants in our country, shows precisely the level of violence and barbarity with which criminals act. It constitutes a real threat to our society, and that threat requires us to confront it in a forceful and unified way, without hesitation. The billionaire co-founder of Microsoft, Paul Allen, is taking legal action against some of the biggest American companies on the internet. He accuses them of infringing patents held by Interval Research, a firm he founded in the